alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas que nos están escuchando en este fin de semana. Muchas gracias por permitirnos entrar en cada uno de sus espacios. Agradecemos por esta sintonía. Este es un programa más de la producción de ProDH, conjuntamente con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. A continuación les dejamos con la radio revista semanal. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción y defensa de los derechos humanos, de las personas y de los pueblos. El informativo Voces Comprometidas es un programa que busca promover y defender los derechos humanos. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH Ecuador, con el aporte de organizaciones sociales y emisoras populares y comunitarias de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas, aquí iniciamos un programa más de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El editorial del presente programa se titula La mala salud del IES. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Con gran publicidad y parafernalia, el gobierno de Rafael Correa decidió la ampliación de la cobertura del seguro de salud del IES a los hijos y cónyuges de los afiliados, con lo que el número de beneficiarios casi triplicó. De esta manera, las necesidades del fondo de salud también se triplicaron. El gobierno más o menos toreó la situación hasta que llegó la crisis económica, ávido de recursos por la caída del precio del petróleo, luego de un despilfarro enorme de recursos y después de gastarse todos los ahorros del Estado, el gobierno decidió echar mano de los fondos del IES. En el 2015, la Asamblea de Mayoría Correísta aprobó la Ley de Justicia Laboral, que eliminó de un plumazo el 40% de aportes estatales para las pensiones jubilares. Esta ley viola el artículo 11 de la Constitución por lo regresivo en cuanto a los derechos de los ciudadanos, además de contravenir varios tratados internacionales. Desde que se implementaron estos aportes, en 1942, ningún gobierno, sin excepción de cualquier signo ideológico, electo democráticamente o dictadura, había dejado de pagarlos. Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, alerta respecto a los efectos negativos del cambio de aportes en el 2015, cuando el gobierno decidió tomar recursos del Fondo de Pensiones del IES para cubrir el déficit de salud, ya que afectan el equilibrio financiero de los seguros de salud, pensiones y riesgos del trabajo. El presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, reconoció recientemente que el IES tomará 1.600 millones de dólares de su fondo de ahorros en el 2017 para cubrir el pago de pensiones, y agregó que se tomará medidas para evitar ciertos abusos de algunos afiliados, con lo que se espera ahorrar 300 millones de dólares anuales, pero aún así el déficit estaría muy lejos de ser cubierto. más allá de las frías cifras, está la tragedia humana causada por el manejo irresponsable e indolente de los recursos del IES, por un gobierno que hizo soñar a muchos, pero que al comprobar la triste realidad de engaños, mentiras y corrupción, se ha convertido en una verdadera pesadilla de los ecuatorianos. El gobierno de Moreno tiene mucho que hacer para superar la enorme crisis que hereda de Correa, pero el tiempo sigue su marcha inexorable. El esfuerzo y sacrificio de toda una vida de trabajo de millones de ecuatorianos para asegurar mínimamente su vejez y su salud corre el riesgo de irse a la basura porque el gobierno de Alianza País desvalijó el fondo de pensiones, dejando la mesa servida para la voracidad de las empresas aseguradoras privadas. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y la ronda de aportes informativos lo iniciamos en el Chuchufindi. Los compañeros de Radio Estéreo Ecuador nos comparten una entrevista mantenida con el abogado Pablo Fajardo, quien se refiere a la problemática ambiental ocasionada a la población que habita alrededor de los campamentos de la empresa Incinerox. Pues Incinerox, su negocio prácticamente es recolectar los desechos tóxicos de todo el país, llevarlos a un sitio e incinerarlos. Pero ese tipo de plantas normalmente se deben instalar donde no hay agua dulce y de nuevo donde no hay población cercana, por lo menos 2 kilómetros a la redonda. En estos casos, ninguno de los parámetros se cumple. Hay poblaciones que están a escaso metro de la planta y obviamente hay agua dulce, hay un río que, como dije, está a 50 metros donde piensan por eso el campamento. Primera cosa. En segundo lugar, hay un récord histórico tremendamente negativo de la empresa Incinerox. Tiene 4 plantas en el país, de las 4, 3 han sufrido severos incendios. En el año 2002, la Libertad, 2013, la de Chuchufindi, 2017, en el mes de abril pasado, la de la empresa Empifo también. O sea, todas sus plantas se han incendiado, y obviamente incendios muy severos, porque ahí se almacenan gases tóxicos de todo el país y altamente inflamables también. Tanto así que en el último, por ejemplo, en Pifo, en Quito, fueron necesarias más de 24 autobombas por 2 días consecutivos para apagar el incendio. Y obviamente, pues la población también fue seriamente afectada, muchísima gente intoxicada al inhalar humo tóxico. Entonces, el riesgo para la población es tremendamente alto. A esos hechos, acá incrementa el asunto de los tratamientos de los lodos de perforación, que son también tremendamente tóxicos por la cantidad de hidrocarburíferos que llevan. Entonces, creemos nosotros, si quieren hacer su negocio, háganlo, pero no pongan en riesgo a la población, no pongan en riesgo el agua dulce que tenemos en el sector, no pongan una planta tan cerca de una ciudad como este caso, Cantón Chuchufindi. Yo insisto, hice un llamado al municipio Cantón Chuchufindi, deberíamos actuar responsablemente con la población y obviamente negar cualquier tipo de permiso y que se rompa cualquier tipo de planta a un lugar donde no haya un riesgo para la población de ninguna manera. Y nuestro compañero Hugo Dávila nos habla sobre la obra de Teresa Casanova, Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Tierra en Ecuador, mercancía o derechos humanos. Es la obra póstuma de Teresa Casanova. La publicación fue presentada este 28 de septiembre en el Museo Mindalae, en Quito. El economista y político Alberto Acosta comentó la obra. Teresa centra su atención en la agricultura familiar campesina. Este es su punto de atención, esta es su preocupación. Y algo muy importante, porque no es la gran empresa, no está hablando de Pronac, las grandes compañías que controlan enormes cantidades de producción. Se está hablando de los pequeños y de las pequeñas. Se está hablando de que los campesinos, estas unidades productivas campesinas, representa el 75% de las unidades productivas agrícolas del país. La mayoría de unidades productivas agrícolas del país están dentro de la lógica de la economía de la producción agrícola familiar campesina. No recibe la verdadera atención. Tiene apenas un 17% de la superficie agraria, de la superficie cultural. Pero eso no interesa. Esos pequeños, marginados, suministran el 70% de la alimentación que nosotros consumimos. Y no tienen una política específica. No recibieron y no reciben los subsidios que tienen los grandes. Y esos son los sectores que merecen una atención especial. Y nos recuerda que eso, que lo mencionó también aquí en la parte, la enorme concentración de la riqueza en muy pocas manos, en este caso de la tierra y del agua. La propiedad privada representa el 94.5% de la propiedad existente en el país de la tierra agrícola. La presentación de la obra Tierra en Ecuador, Mercancía o Derechos Humanos fue una oportunidad para recordar a Teresa Casanova y reflexionar, a partir de su vida y de su trabajo, sobre los conflictos de tierras vigentes en el Ecuador. Alberto Acosta señaló que el objetivo de la investigación fue apoyar procesos organizativos propios, pues, para amar la vida hay que amar la tierra. Para Voces Comprometidas, reportó Hugo Dávila. Gracias, Hugo, por el reporte. Y la situación que viven las comunidades de frontera sigue siendo tensa debido a la reagrupación de organizaciones al margen de la ley que han llegado a ocupar los territorios dejados por la exguerrilla de las FARC. Así lo consideran altos mandos de Fuerzas Armadas del Ecuador. Nuestro compañero Héctor de Nemaza de Radio Sucumbíos nos presenta un informe al respecto. De los últimos hallazgos de los precursores químicos, armas, droga y demás ilícitos, las Fuerzas Armadas del Ecuador consideran que en la zona fronteriza con Colombia están surgiendo nuevos actores que operan al margen de la ley, que amenazan la seguridad en la frontera común con Colombia. El mayor Fausto López, subcomandante del batallón de Selva 56 Tungurahua, sostiene que aproximadamente unos 400 hombres que militaban en la exguerrilla de las FARC en el departamento del Putumayo no se habían desmovilizado y se han empezado a reagruparse alrededor del negocio de la coca. Prácticamente hemos llegado a una situación en la cual todo ese personal que pasó ya a unas zonas veredales, existe una gran cantidad de gente que se acogieron al proceso de paz, fueron alrededor, se estima alrededor de entre 400 a 500 personas. Pero existe alrededor de 400 a 300 personas que no se han acogido a este proceso de paz. Por tal motivo, estos disidentes, podríamos hablarles de este grupo irregular, prácticamente están conformando ciertas organizaciones, la cual poco a poco están, teniendo réditos económicos por medio de su actividad diaria, que le podríamos nombrar, que es la situación del procesamiento y el refinamiento de coca. El mayor Fausto López asegura que bases guerrilleras activas ya no existen en territorio ecuatoriano. De los patrullajes realizados, se han encontrado campamentos que se presume fueron abandonados hace algunos años. Bases en nuestro sector prácticamente está descartado ya en este sector, por el sector que hemos patrullado, no existen. Existen bases abandonadas alrededor de, se presume alrededor de 6, 7, hasta 10 años atrás, que prácticamente son, ya no existe, ya la maleza les ha ganado a este tipo de bases, y la cual solamente se pueden verificar las situaciones de letrinas, hornos, cocinas que personas, en este caso insurgentes, tenían ese modus operandi para realizar su protección en nuestro lado ecuatoriano. Pero al momento, eso prácticamente en nuestro sector no lo hemos tenido. Y eso, como les indico, es alrededor de unos 5 a 6 años atrás que ha existido este tipo de base. Al momento no lo tenemos. Reportó Héctor Tenemasa. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes de Voces Comprometidas, llegamos a ustedes con este programa. Les invitamos para que la próxima semana nos vuelvan a escuchar a esta misma hora y por esta misma emisora de su preferencia. No se olviden que estamos a través de la web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. En este programa estaremos con la presencia de Patricio Andara desde Iniciativa Ciudadana Quito, que nos estará acompañando para compartir interesantes temas relacionados con el derecho fundamental de la convivencia en la urbanidad en Quito, qué está pasando en estos últimos días con estos cambios fuertes que estamos teniendo. Patricio, bienvenido, muchas gracias por estar acá en esta radio. Muchas gracias. Cuéntenos, hay diversas molestias, se puede decir, desde diferentes sectores sociales, especialmente con el tema de la movilidad aquí en la ciudad de Quito. Sobre todo que ya estamos más de 3 años de esta administración, pero las ofertas de campaña no se han evidenciado. Por ejemplo, el pico y placa, la movilidad en la ciudad cada vez está más caótica. ¿Qué es lo que se propondría desde una propuesta en realidad desde una organización? Porque posiblemente las organizaciones sociales han visto desde lejos estos temas. Sin embargo, la preocupación es colectiva, es bastante amplia. Bienvenido, Patricio. Muchas gracias por la invitación. Y pues en realidad sí, este es un tema bastante complejo, sobre todo aquí en ciudades como la ciudad de Quito. Y digamos, en estos últimos años la problemática alrededor de la movilidad y vista la movilidad como un derecho de los ciudadanos, de las ciudadanas, los que hacemos y construimos diariamente la ciudad, se ha visto seriamente afectada. Es, digamos, un derecho, la movilidad como la posibilidad de desplazarse de la gente desde su sitio de vivienda, desde su espacio de residencia, hasta los lugares que necesita desarrollar sus formas de reproducción social, su trabajo, su oficina, su espacio de recreación, etcétera. Se convierte este en un elemento central en ciudades como Quito, ¿no? Y ahí vemos que hay una problemática complicada, porque en estos últimos años se ha agudizado. Quito es una ciudad que, por su morfología, por su estructura, ha ahondado problemas en torno a la movilidad. Es decir, las últimas décadas Quito ha crecido de una manera desmesurada y por su morfología ha crecido a lo largo, sobre todo de la ciudad, y se ha extendido ahora, está extendiéndose hacia los valles. Es decir, que está creciendo desde sin ninguna planificación. Totalmente. Lo que ha pasado en estas últimas décadas es que el crecimiento de la ciudad ha sido desmesurado, sin una adecuada planificación, sin una adecuada línea ni política de ordenamiento territorial. Por lo tanto, la población ha crecido o ha migrado hacia la ciudad, y lo que ha pasado es que ha ido creciendo de manera dispersa, ¿no? Y hacia donde ha habido posibilidades. Por eso tenemos asentamientos que han crecido, como por ejemplo en el caso de Calderón, Carapungo, las zonas norte, y hacia la parte sur, que ya estamos conectando, casi que estamos conectando ya con Machachi, ¿no? Entonces, ese crecimiento de manera desordenada, sin planificación adecuada, sin unas políticas y una orientación estratégica, lo que ha hecho es que aumente y se ocupe terreno, se ocupe espacio, se amplíe. Y cada vez entonces, en función de eso, es más distante o hay mayores distancias en los traslados y en los desplazamientos que tiene que hacer la gente para su vida, para su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un elemento que de carácter estructural que tenemos en torno a esta problemática. Y tal vez un segundo elemento también importante que hay que tomar en cuenta, que ha generado un sinnúmero de problemas, es el pésimo, inadecuado manejo y planificación del sistema de transporte público. Entonces, no hemos logrado acertar una adecuada gestión, una adecuada planificación y una adecuada gestión sobre organizar, ordenar y controlar adecuadamente el servicio del transporte público. Cada vez entonces tenemos más gente que quiere desplazarse, que quiere trasladarse de un lugar a otro, y cada vez tenemos peores condiciones en las cuales lo hace la gente. Se ha saturado rápidamente. Antes veíamos que tenían que pasar varios años para que el tránsito vehicular sea caótico, pero hemos visto que ahora son meses, ¿no? Hemos visto que de alguna manera se da alguna alternativa, puede ser en el intercambiador de Carapungo, por ejemplo. Se pensaba que era una alternativa para la movilidad, pero fue tal vez unos 2 o 3 meses que estuvo fluido el tránsito, pero después se caotizó. Ahora ya es también otro cuello de botella por esa zona. Es decir que solamente se está viendo desde una parte de infraestructura, pero no es así el tema de la de los flujos de los diferentes sistemas de transporte. ¿Qué es lo que está pasando con esta, se puede decir, con esta política pública en el tema de movilidad desde las autoridades? O sea, ahí tenemos un error y una debilidad bastante grande. Es decir, yo señalaba los dos elementos tal vez como centrales dentro de otros componentes que podrían estar siendo. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces en términos de la ciudad? Lo que está pasando en términos de la ciudad es que se ha perdido un enfoque de construcción de la ciudad y que oriente las políticas públicas en torno a esta temática de parte del gobierno local. Hay una gran pregunta que debemos hacernos siempre, es cómo construir la ciudad y cómo decidimos vivir en la ciudad. Ahora también es la relación campo-ciudad. Exactamente, o sea, es decir, hay un sinnúmero de factores que se conectan a esta problemática. ¿Qué hacer al respecto sobre ese tema? Yo creo que hay que tomar en cuenta algunas de las causas que, que precisamente expresan y afloran en estos problemas, ¿no? Y trabajar desde ahí. Es decir, la una tiene que ver con este elemento estructural. Es decir, a ver, necesitamos reconstituir un enfoque de la construcción de ciudades que organice el ordenamiento del territorio. Por decir así, un elemento central. Nosotros necesitamos construir lo más cerca de la gente, por ejemplo, los servicios que la gente necesita. Es decir, los servicios que son indispensables para la vida y que precisamente por eso la acción o el acercamiento a esos servicios tiene que desplazarse. Mientras más lejos tiene que obviamente ocupar más tiempo, tiene que ocupar vehículos, pero si mientras más cerca estén estos, implicaría precisamente atacar estos problemas, ¿no? Por eso los sistemas, por ejemplo, de servicios educativos, colegios, las universidades, los centros educativos, los temas de servicio de salud y los temas que tienen que ver con los elementos centrales de la reproducción deberían estar lo más cerca de la gente. Entonces deberíamos tener polos, ¿sí?, desconcentrados de atención de servicios de calidad y que precisamente posibiliten atender las necesidades y las coberturas con las coberturas correspondientes. Eso provocaría precisamente que la gente, las familias, los vecinos, las vecinas no necesiten ese nivel de desplazamiento, ¿no? Por un lado, digamos, ahí tenemos una problemática concreta que tiene que ver con el elemento estructural. ¿Cómo planificas la ciudad? Y para planificar efectivamente así tiene que ver cómo la visión que tienes en función de esa construcción de la ciudad y cómo quieres vivir. Lamentablemente en ciudades como Quito y otras, en el caso de Guayaquil, ciudades intermedias como Santo Domingo, lamentablemente lo que prima ahí es la utilización del suelo, que es un recurso de las ciudades, en términos de la ganancia y la especulación económica. Entonces, ¿Hay poderes que influyen a nivel de decisiones públicas? Totalmente. Nosotros hemos visto cómo se ocupan o se concentran grandes cantidades de tierra, por ejemplo, que son recursos y suelo que pertenece a la ciudad, en manos de inmobiliarias o de sectores que están muy ligados precisamente a los intereses de estos grupos económicos. Especulan sobre eso, dejan, engordan, como se dice comúnmente, esos terrenos y luego aparecen las construcciones habitacionales, ¿sí?, que crecen y amplían alrededor o hacia los extremos de la ciudad. Y no ha habido la posibilidad de regular eso. Por ejemplo, nosotros nos hacemos la pregunta, ahora que va a construirse una gran cantidad de viviendas, por ejemplo, con los programas que el gobierno está impulsando, estas deberían ser sincronizadas, por ejemplo, no para construirlas en los extremos y extremos de las ciudades y en ciudades como Quito, sino aprovechar ciertos espacios de territorio que están al interior mismo de la ciudad y que ya incluso están dotados de servicios, o que es más fácil o las inversiones van a ser mucho más fácil su dotación de servicios. Necesitamos densificar entonces el asentamiento humano. Y eso implica tener una política fuerte alrededor de eso, un sistema institucional que responda a eso y una voluntad política para hacer eso. ¿Sí? Mientras no haya eso, entonces seguiremos viendo cómo Quito, en este caso Quito, crece hacia el extremo, va a llegar hasta Machachi y en el caso del norte igual va a llegar hasta Cayambe seguramente. Y lo que vamos a tener es una problemática en términos de movilidad mucho más aguda, mucho más fuerte. Entonces ahí tenemos un problema que y una salida que necesitamos hacer de carácter estructural, que tiene que ver con voluntad política, que tiene que ver con una visión de lo que queremos construir en la ciudad, que tiene que ver concretamente cómo construimos y planificamos esta ciudad. Lo otro tiene que ver con el sistema de gestión, el sistema y la gestión del sistema de transporte público. Claro, eso justamente es lo que ha... Entonces Quito necesita tener, no en el discurso, porque hemos visto y hemos escuchado más bien al alcalde actual, que es muy bueno para repetir ahora un discurso, ¿no? Por ejemplo, el del sistema integrado de transporte público. Uh-huh. Sin embargo, no lo está cumpliendo. El metro no va a ser la solución. El metro es una parte. Una parte. El metro uh-huh. no es la panacea que resuelve la problemática yeah. de movilidad para nada. El metro es una parte. Y visto dentro de un sistema, quiere decir que el metro va a ser como una columna vertebral. Uh-huh. Y que alrededor de esa columna vertebral se tiene que reorganizar todo el sistema de transporte público, tanto el que es municipal, el municipal, como también el privado. Uh-huh. Y yo creo que ahí va a tener que hacerse unos cambios culturales y del sistema de transporte, y digo culturales porque eso tiene que ver también con la ciudadanía, sí, de vuelta de tuerca. Por ejemplo, estamos acostumbrados, usted y yo y los vecinos y vecinas que nos escuchan, estamos acostumbrados, por ejemplo, a coger el bus que sale desde Santa Rosa de Chillogallo y llega hasta el norte de Quito, ¿sí? Y hace un desplazamiento horizontal, ¿sí? Y atravesando Quito. Y eso implica una competencia, por ejemplo, en términos de las rutas o las otras rutas que establecen, que quieren también competir y por el usuario, porque el usuario a la final significa también un recurso. Pero el momento que haya el metro, por ejemplo, para nosotros implicará que todo el conjunto, por ejemplo, de cooperativas, ajá, que ahora hacen un esfuerzo y tienen unos trazados de sus rutas que van de sur a norte o de norte a sur o de sur a centro, tendrían que, por ejemplo, hacer circuitos que concentren y den el mejor servicio alrededor de conectar el servicio del metro con los barrios, pero en esos en organizados en zonas. Es decir, todas las cooperativas que atraviesan y ahora y se desmadran atravesando Quito de sur a norte deberían hacer un servicio, por ejemplo, de la zona de Chillogallo. Exacto, tipo alimentadores, y que conecten con el sistema central, que es el metro, y los sistemas de Ecovía, el sistema de transportación pública de los diferentes corredores que en este momento están funcionando. Entonces, la mayoría. Eso ayudaría a reorganizar totalmente, eso ayudaría a que los buses y los transportes que son privados puedan llegar hasta lo último de los barrios que ahora no llegan y en los horarios que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es un sistema, digamos, ¿no? Ajá. Que articularía una diferente visión, una diferente enfoque y reorganizaría totalmente la transportación pública y privada, pero además también generaría digamos, un cambio cultural en la manera de cómo el usuario también, que es en este caso el vecino y vecina que todos los días ocupa y necesita desplazarse, de uso de la así transportación. Es. De la calidad del transporte y también la participación del usuario en este tema, estaremos conversando luego de esta pequeña pausa. Seguimos en este programa, Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos con Patricio Andara, desde Iniciativa Ciudadana Quito, que nos está comentando sobre estas problemáticas que se vive en la ciudad de Quito. La calidad del transporte público, por así decirlo, en los últimos días se pretendía hacer un alza de los pasajes. Al parecer no llegó a un acuerdo con los usuarios, con las autoridades y en este caso los dueños del transporte. ¿Cómo hacer que en este caso las autoridades puedan tener una coordinación con los medios de transporte para que se mejore esta calidad del servicio? Porque es evidente el maltrato, igualmente las unidades en mal estado, y especialmente la preocupación más grande de los que andamos a pie, de las personas a pie, es la contaminación. Ese control que no se ha realizado ya, no se ve que las autoridades estén tomando cartas en el asunto. Es una preocupación. Cada vez más la contaminación es bastante fuerte. ¿Qué está pasando al respecto sobre estos temas? A ver, yo creo que ahí hay cuatro efectos que deberíamos señalar, tal vez, que tienen que ver y que se desprenden de estas problemáticas que revisamos anteriormente. La una es precisamente ya el nivel de congestión del transporte por el excesivo número de vehículos, ¿no? Uh-huh. Que uno ya cuando sale a la ciudad ya es insoportable. Hay días y hay horas en donde es totalmente insoportable. Entonces, un nivel de conflictividad del tráfico, no solo para el transporte público, que de los buses privados y de los sistemas municipales, sino también de los particulares. O sea, ese es un problema realmente complejo y que inmoviliza o paraliza la ciudad. La segunda tiene que ver con este elemento que usted mencionó, que es el tema de la contaminación. O sea, mayor número de vehículos, los niveles de contaminación tanto atmosférica como visual y auditiva son terribles. Es decir, uno ve que por más normativa que haya, la utilización, por ejemplo, de los pitos, de los... Claro. El smog es insoportable, el derecho a la convivencia ciudadana es... Y aterroriza. Y no se ve autoridades que están controlando. No, totalmente, se ve buses que tienen un nivel de contaminación, pero ya exagerado, o sea, es insoportable y pasan delante de las autoridades de los agentes de tránsito como que sin nada. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó con el control? Claro. ¿Y dónde está el control? ¿Dónde están los elementos sustantivos de un control adecuado? Y fíjese en que el alcalde Rodas en este último año lo que hizo es conceder a los transportistas precisamente que ya no haya dos revisiones que se hacían anteriormente de los automotores, sino ahora solo una. ¿Cómo resolvemos el problema de la contaminación? Un tercer tema que yo creo que deberíamos tomar en cuenta es el nivel de inseguridad que efectivamente también esto ocasiona. Es cuando uno se sube al transporte abarrotado, como es en algunos casos en algunas líneas, sean de transporte privado o sea del transporte municipal, en el trole o en el ecovía o en el del sistema del corredor occidental, los niveles que hay de acoso, por ejemplo, o de robo o de acción delincuencial es terrible, es complicado. Más aún también el nivel de accidentabilidad que ya se ha presentado. Uh-huh. Ustedes han visto en los últimos días ahí troles que han atropellado gente, que se han chocado, etcétera. Entonces ahí tenemos un nivel de inseguridad, un tercer problema que tiene que ver con el tema de la inseguridad, obviamente. Claro. Y un cuarto problema, digamos, hay un problema que tiene que ver con la pérdida de productividad de la ciudad. Ajá. O sea, uno si ya se toma en cuenta cuánto pasa uno viajando en un bus, cuántas horas a la final pasa viajando en un bus al día. ¿Y cuántos buses les toca coger algunas personas? Y eso le suma al día, pero le suma después al mes y le suma al año. Uno se da cuenta que una gran parte de la vida productiva de uno se pasa moviéndose de un lado al otro. Eso implica una pérdida. Ajá. Implica una pérdida económica para el usuario, para nuestro vecino, vecina. Implica una pérdida de la calidad de vida. Implica una... también un efecto económico en la ciudad, porque es un tiempo perdido, porque es un tiempo que se perdió, que se podría estar haciendo otra cosa, que se podría estar fortaleciendo otros ámbitos, incluso económicos. Entonces ahí tiene cuatro elementos que yo diría que son complicados, consecuencia de esta problemática de la movilidad que ya en el caso de Quito vivimos con en algunos casos con angustia, ¿no? Uh-huh. Las medidas que se han tomado realmente son medidas débiles. El alcalde actual, por ejemplo, plantea, se ha apropiado del tema del metro y tenemos inundación, ¿no? Ahora de propaganda alrededor del metro, visual y auditiva en los medios de comunicación. Y se asume como que el metro fuera ya la panacea y la resolución de toda la problemática. Y no es así. Hay que decirle al señor alcalde que ese es solamente un componente. Uh-huh. O sea, si no se ve globalmente todos estos otros elementos que tiene que trabajarse, poco o mucho el tema del metro va a tratar de resolver esta problemática, ¿no? No se ha trabajado, por ejemplo, o se ha trabajado muy débilmente en el tema de promover sistemas de transporte alternativo. Uh-huh. Ustedes ven que en el tema, por ejemplo, de las ciclovías o los espacios para que pueda circular, uno pueda circular, por ejemplo, usando bicicleta, es débil, es poquitos. Yo diría que hay unas cosas que son solo demostrativas en términos de propaganda. Ajá. Pero no realmente hay una efectiva construcción de infraestructura que posibilite que la gente sin miedo, sin temor, pueda pensar en, por ejemplo, que la bicicleta sea una manera alternativa de transporte. Claro, lo que pasa es que se ha visto es que en vez de fortalecer estas alternativas de transporte, más bien se les está debilitando, se les está obstaculizando. Entonces los jóvenes, los estudiantes optan más bien por utilizar el servicio de transporte público y que preferirían usar auto privado. Entonces, ¿cómo incentivar esta utilización de estas alternativas? Porque inclusive largas distancias se lo podría hacer desde, yo que sé, una ruta desde el Carcelén hasta el centro de Quito, alguna ruta específicamente para las ciclovías, porque no se está incentivando ese transporte. Totalmente. Ha habido más bien iniciativas desde los propios usuarios de ciclistas que luchan por reclamar sus espacios, pero no más por las autoridades. Exactamente, yo creo que ahí es, yo digo, por eso es un tema de la necesidad de tener un gobierno municipal, en este caso con voluntad política para enfrentar este tema de manera global con los costos que eso implica. Por ejemplo, digo, necesitamos tener una política clara de desincentivar el uso del vehículo. Ajá. Privado, particular. O sea, a veces por las condiciones, por las circunstancias y por la cultura también, tenemos y movemos un vehículo por persona, ¿no? Uh-huh. Cuando está bien que no nos oponemos a que las familias puedan tener su vehículo, pero que pueda ser organizado el traslado de tal manera que ese vehículo que se mueve pueda realmente usar y trasladar a la familia, ¿no? Lo común que pasa es que ese vehículo es usado solamente por una persona. El uso de los espacios públicos, por ejemplo, ustedes han visto en los barrios populares, incluso en los barrios o en las cercanías del hipercentro, los espacios públicos son usados como estacionamiento sin control por parte de los usuarios del carro privado, ¿no? Uh-huh. Y incluso las veredas, ¿ya? O espacios no aptos y inhabilitan, por ejemplo, la posibilidad del caminante o del vecino que se mueve caminando. Entonces necesitamos generar una política, aunque parezca un poco duro, que desincentive el uso del... Es que hay que hacerlo por varios factores. Por ejemplo, si tenemos un gobierno local que hace lo contrario, que más bien baja, por ejemplo, el tema de las multas. Y yo digo, eso puede ser polémico, ¿no? Porque a la gente no le gusta que le multen. Uh-huh. Ni a mí, efectivamente. Claro. Pero para que no me multen, yo tendría que ser súper riguroso en cumplir y respetar, con las normas, así es, y respeto de la ciudad. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Si yo voy y paro mi vehículo en la vereda, sí, o paro en alguna calle y con eso obstaculizo el tráfico, y no está permitido y tengo que ser sancionado, ya, así debería ser la actitud de la gente y buscar no infringir. Pero si más bien a cambio de eso le bajan las multas, por decir, ¿no? Uh-huh. Que es un elemento que ha hecho el alcalde actual, la gente entonces no se controla adecuadamente a los vehículos. Exacto. En mal estado, entonces la gente dice, no, o sea, asume también una cultura del facilismo y de la comunidad en perjuicio de los derechos de los otros, de la mayoría, de los otros ciudadanos y de los otros ciudadanos. Entonces ahí necesitamos trabajar con un elemento que tiene que ver con la construcción de cultura ciudadana también. Uh-huh. Pero eso tiene que ver también con la voluntad política del mismo gobierno. Entonces vale decir entonces que ahí necesitamos un conjunto de otras medidas que precisamente posibiliten Por un lado, atacar este problema del uso de vehículos privados, lo cual no quiere decir, dice, contra el derecho que la gente pueda usar y tener cuando quiera y con la libertad su vehículo, pero que lo use mejor. Ajá. Y que no se vaya contra los derechos de los otros. Y la segunda, eso también, presentar de una manera fuerte, con la adecuada promoción, con la adecuada infraestructura, con los adecuados recursos, la posibilidad de motivar, de incentivar el uso de medios alternativos, por decir. Fíjense en que 2 años hemos pasado casi desmantelado el programa de las bicicletas que ahora se tienen a disposición. Ajá, se hizo toda una novelería alrededor de que no, que más bien se va a traer bicicletas con motor eléctrico y toda esa vaina. Pero uno pasa viendo, cualquiera, y eso no nos inventamos, no es que nos estamos inventando ahorita, uno pasa viendo, por ejemplo, por donde están ubicados los espacios que hacen el servicio de la bicicleta, y vemos una que son pocas, y la otra casi no se usa. Uh-huh. Entonces a mí me parece que ahí no es un problema de poner y tener en un sitio bicicletas, sino de hacer acuerdos, de motivar, por ejemplo, con las universidades, los chicos que van a las universidades, que se extender, ¿cierto? Extender más a las universidades. Hacia el sur. Así es, al sur. Extender al sur, o sea, nosotros tenemos en el centro histórico y algo de una norte, ruta sur de universidades. Necesitaríamos, por ejemplo, poder tener la conexión del uso de bicicletas y el servicio de bicicletas para el sur de Quito. Entonces, ¿qué implica eso? Implica voluntad, implica recursos, implica trabajar un conjunto de estrategia comunicacional y de incentivos que posibiliten eso. No se lo hace, no hay interés, entonces tenemos la realidad que en este momento tenemos. Por otro lado, el tema de la participación ciudadana. ¿Qué está pasando en los últimos tiempos? Y yo me refiero al tema de los colectivos sociales y culturales. No se ha visto, por ejemplo, que se incentive a que se fortalezcan o nazcan nuevos grupos, nuevos colectivos culturales en la ciudad. Se tiene algunos eventos ya los programados o los tradicionales que se ha visto, pero hace falta más espacios para que los jóvenes, los niños, los adultos puedan generar sus momentos recreativos, especialmente en, llamémoslo así, en grupos de la tercera edad, grupos de los niños. ¿Cómo asumir en una ciudad tan grande, caótica, en donde la rutina se vuelve cada vez más preocupante? Puede ser de clases a la casa, a ver la computadora, o del trabajo a la casa, y hasta ahí nomás, pues. Entonces, si se quiere hacer deporte, ahora se tiene que pagar canchas privadas de césped sintético. Entonces, el tema de la recreatividad mismo, el tema de los temas culturales, se ha ido debilitando a medida de que se ha convertido a Quito en una ciudad meramente, digámoslo, desde un punto de vista sistemático, en donde tienes que estudiar y tienes que irte a la casa, o tienes que trabajar y llegar a la casa de algún modo, porque claro, sales 4:30 o 5 de la tarde y llegas 8 de la noche, 10 de la noche por el tema de la movilidad. Entonces, ¿qué está pasando con estos colectivos, pues, o con el tema cultural de la urbanidad? O sea, ahí tenemos tal vez dos temas que hay que trabajarle y hay que pensarle, ¿no? La una tiene que ver efectivamente con el tema de la participación ciudadana, ¿no? Es decir, lamentablemente hay que constatar que en el caso de la ciudad, en el caso de Quito, ha habido un retroceso. La participación ciudadana tiene que ver con la posibilidad de que la gente pueda incidir en las decisiones que tienen que ver con su vida. Y que la toman, en este caso, los gobiernos, sea a nivel central, a nivel nacional, o el gobierno, en este caso, local. La participación ciudadana tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de que la gente tenga mecanismos claros, directos, y ámbitos sobre los cuales se informa sobre lo que está pasando en la ciudad, y alrededor de esa información pueda también tener la oportunidad de deliberar, de discutir, de dialogar y de trabajar y elaborar propuestas. Uh-huh. Y que estas propuestas, de alguna manera, a través de mecanismos también definidos, puedan ser acogidos, ser tomados en cuenta, y ojalá puedan ser decididos también por los gobiernos en este caso local. Lo que ha pasado en este último tiempo es que lamentablemente hemos retrocedido a mecanismos de manejo clientelar. Es decir, el municipio, en este caso de Quito, actuando en los territorios, actuando en las comunidades alrededor de el toma y daca. Es decir, hay ciertas necesidades que los actores de pronto en los territorios plantean y el municipio de Quito, con filtros de carácter ya más políticos o de otros intereses, asigna esos recursos, asigna esos, en algunos casos, ciertos recursos de carácter económico o cierta infraestructura y intenta desde ahí atender una demanda que no se convierte en una demanda adecuadamente planificada, sino en términos de una demanda de carácter clientelar, de favor, que genera, desincentiva totalmente los procesos de participación, de deliberación y discusión y de construcción de agendas, por ejemplo, en los territorios, ¿no? Pues ahí tenemos un problema complejo. Segundo, que se han utilizado algunos instrumentos y entendemos que en este momento se está implementando la utilización de algunos instrumentos a propósito, por ejemplo, de la reforma o la existencia de una ordenanza, la ordenanza 102, me parece, con la cual regula el sistema de participación en Quito. ¿En qué forma regula? Por ejemplo, ahí tenemos un problema. Antes, en los barrios, comúnmente, sus formas de organización natural han sido los comités barriales. Ya. Y en algunos casos, digamos que probablemente no han funcionado bien los comités barriales, han tenido problemas, han tenido dificultades, pero en otros sí. Y de todas maneras, esa ha sido una forma natural de organizarse de la gente. Uh-huh. Y en función del comité barrial, organiza la gente su demanda y gestiona ante las autoridades su demanda y ha definido sus voceros, sus representantes. Entonces los comités barriales de todas maneras se han convertido o han sido espacios que han logrado legitimidad en el territorio. Digamos, siempre ha habido problemas, eso sí, no puedo decir que todo ha sido color de rosa, pero esa ha sido una forma de organización que la gente ha tenido desde la comunidad, desde que se construye un barrio. Uh-huh. Lamentablemente ahora se está montando, por ejemplo, procesos de representación de territorio totalmente ausentes de la participación, por ejemplo, de estos comités barriales. Se está montando una cosa denominada como cabildos y dándoles a los cabildos la representación política. Es decir, que las organizaciones están saliendo desde la iniciativa de las autoridades. Exactamente. Se convoca a la comunidad, en este caso, en algunos casos, se convoca... No a la comunidad, se convocan a los amigos, a los allegados, claro, del administrador o operadores en el territorio, uh-huh, de parte del municipio, y queda conformado ahí una supuesta agenda de demandas, de obras que solicitan, pero además queda definida ahí una representación con la cual el municipio desde ese momento exclusivamente hace una interlocución. Uh-huh. Los comités barriales u otro tipo de organizaciones que en los barrios se han dado, ligas barriales, asociaciones de derechos, las mismas comunidades, tipo de asociaciones, colectivos culturales, etcétera, quedan invalidados si no han sido incorporados en estos cabildos que acabo de mencionar. Y comúnmente lo que está pasando es que en muchos de los barrios ni se les convoca siquiera, ni se les toma en cuenta, quedan totalmente relegados de la posibilidad de interlocutar o con sus demandas o con sus propuestas con la autoridad local en este caso. Entonces vamos a ir constituyendo y vamos a ir construyendo y se va a ir construyendo una red de representación social y política del territorio afín o cercana o bajo los intereses de la autoridad. En este caso. Entonces, lamentablemente se está tergiversando lo que el espíritu probablemente de esa ordenanza que regula el sistema de gestión participativa en Quito había tenido inicialmente. Entonces ahí tenemos un problema complejo que nosotros estamos constatando y estamos denunciando. Vamos a implementar incluso en los próximos días nosotros entre varios colectivos unas vedurías ciudadanas para que precisamente verifiquen esta situación que estamos en este momento planteando. El tema, por ejemplo, de los presupuestos participativos realmente se ha debilitado ahora. En la norma establece que los presupuestos que manejan las administraciones zonales hasta el 40% por lo menos sean gestionados o sean planificados bajo el sistema de presupuesto participativo, pero eso no se cumple en los barrios y en los territorios. Y ese es un tema que debilita la capacidad de organización y paz para la gente. Entonces, la gente a la final dice, ¿para qué nos vamos a organizar? ¿Para qué vamos a ir y participar en los espacios de deliberación? Si a la final no, o no hay recursos, según lo que dice el municipio, o simplemente lo que se programa no se cumple. Entonces, eso desincentiva totalmente la participación ciudadana. Entonces, ahí tenemos un problema grave, complejo. Y la otra que tiene que ver con, miren, muchas de las organizaciones sociales, ¿no?, que hay en los barrios, los comités culturales, las asociaciones comunales, comunitarias, han sido también gestores no solamente de la lucha por mejorar las condiciones, sino que también han sido gestores y promotores de la vida, de propuestas de construcción de una cotidianidad rica, ¿no?, culturalmente, de construcción de identidad, de cohesión social en el territorio. Cuando usted señala y dice, las familias ahora, muchos de nosotros estamos metidos en un circuito en donde salimos de mañanita por los temas de transporte, hasta madrugamos, hasta nuestros lugares de trabajo, pasamos nuestros lugares de trabajo, saturamos nuestra mente y nos estresamos en nuestros lugares de trabajo, y de ahí corremos y volamos a llegar a atravesar la ciudad y vamos con tiempo para solamente llegar a nuestras casas y a veces querer descansar y nada, ¿no? Y no hemos tenido la oportunidad ya ni de convivir con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, de conversar con, como antes se hacía, con la gente de la esquina, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Una porque no nos alcanza el tiempo y la otra porque no hay ni dónde. Así es. Sí. Las casas barriales se han convertido en espacios que no prestan condiciones precisamente para esto y no hay dónde. Las canchas están abandonadas porque no hay adecuaciones y equipamiento adecuado, o simplemente no se ha incentivado el uso de eso, ¿no? Los parques, las canchas, poco se ha trabajado en eso. Entonces, y tampoco se ha incentivado, por ejemplo, programas que precisamente en determinados días o en determinadas horas posibiliten, por ejemplo, encuentros de la comunidad, de la gente que haga deporte, que haga... Antes se logró desarrollar procesos masivos y ampliados, por ejemplo, de bailoterapia, por decir, ¿ya? Para los que estemos de acuerdo o no, pero por lo menos había espacios en donde la gente se iba, se desestresaba, compartía, construía comunidad. ¿Ya? Y también pues salud a la final, ¿no? Ahora son pocos los espacios que se manejan, que se mantienen, poco se ha invertido ya en eso. Ustedes ven que se ha hecho cosas importantes, por ejemplo, en el Parque de la Carolina. Ahí se hizo una adecuación y una intervención enorme en términos de infraestructura, de adecuación física para deporte, yo qué sé. A la final un vecino que vive en Atucucho, ¿cuántas veces irá a la Carolina? Claro. Tal vez una vez al mes. Así es. ¿No? Ya, porque es típico, porque ya es cultural, darse una vueltita. Pero es una vez. Pero tiene, ¿qué espacios tenemos en Atucucho? ¿Qué canchas tenemos en Atucucho? ¿Cuál ha sido la inversión? ¿Por qué no el municipio ha hecho lo mismo que en la Carolina ha ido a hacer en los parques que hay en los barrios? El desarrollo de las creatividades mismo. Exacto, ¿no? Y por qué no solo físicas, no solo infraestructuras, sino generar programas. Nosotros tenemos en los barrios, como ustedes conocen, un mundo activo de cultura autónoma. Claro. Chicos y chicas que ahora se dedican o trabajan en ciertas expresiones culturales, sea las tradicionales, las autóctonas, la de identidad nuestra, como por ejemplo la danza ancestral, etcétera, o también nuevas, ¿no?, como las culturas nuevas del hip hop, yo qué sé. Entonces, eso por ejemplo no se ha incentivado para nada, no hay política para eso, absolutamente. La política cultural está centrada en los espectáculos grandes y de poco lo que se quiere simplemente es propagandizar. Ajá. Pero los barrios, los territorios están totalmente abandonados de esto. No se ha desarrollado y no se ha enlazado. Entonces ahí hay un tema que hay que trabajar, que lamentablemente también ahora con el gobierno actual a nivel local se ha perdido, se ha debilitado, y eso ojalá podamos recuperar. Yo estoy convencido de que hay mucha riqueza en los territorios, uh-huh. Hay mucha riqueza, a pesar de todo lo que se desarrollan por iniciativa propia. Hay mucha riqueza, ¿no? Hay mucha riqueza en los barrios, en las comunas y comunidades rurales, por ejemplo, de Quito, que se puede reconectar inmediatamente. Ahí hace falta voluntad política, pero también hace falta, me parece, justamente también hay un rol importante de los de la organización, uh-huh. Y de las organizaciones sociales, ¿no? Como que en estos años hemos perdido nuestra capacidad y nuestro rol de considerarnos actores. Uh-huh. ¿Ya? Cuando uno dice plantea actores, es eso, es decir, yo puedo y soy capaz de ser parte de lo que de construcción de la realidad que yo quisiera vivir. Entonces, a mí me parece que eso se ha debilitado en este último tiempo, pero existe. Uh-huh. Atomizado, fracturado, disperso, el tejido social todavía existe. Bueno, pues Patricio, que ojalá estas, sobre todo estas propuestas que ha planteado desde algún modo, desde la experiencia de la gestión pública, ojalá se pueda sintonizar, especialmente en el llamado a la organización, a la iniciativa de los barrios, de las comunas, de todos los sectores de Quito, urbano, rural, que pueda ser actor protagónico en la toma de decisiones, que poco a poco se ha visto que se está debilitando y es preocupante. Desde ahí nacen también varias consecuencias, como son el tema mismo de la movilidad que hemos conversado, el tema mismo de la planificación desde una mirada de ordenamiento territorial. Esperemos, Patricio, que podamos continuar con este tipo de análisis, ojalá desde el punto de vista ya más enfocado en sí a la práctica en la convivencia desde la urbanidad, el campo, la ciudad. Posiblemente topemos el tema en posteriores programas de la preocupación de la migración, que cada vez más el campo está abandonado y la ciudad se sigue saturando. Muchas gracias, Patricio. Su último mensaje para despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tener la oportunidad de conversar de estos temas. Yo lo único que diría es que tal vez fortalecer la última parte que mencionaste. Quito es una ciudad que se construye a día y que la construimos la gente. Los vecinos, las vecinas que hacemos y nos transportamos de un lugar a otro, que las vendedoras, los vendedores, los trabajadores autónomos, los oficinistas, los jóvenes que van a estudiar en el colegio, en la universidad, todos construimos esta ciudad. Por lo tanto, debemos recuperar ese sentido de ser actores, constructores, uh-huh, de esta ciudad, y por lo tanto, recuperar la voz, uh-huh, y la capacidad de exigir a quien quiera que sea, en este caso al gobierno local y a la misma sociedad, que necesitamos construir un nuevo acuerdo en función de la ciudad y las problemáticas que ahora tenemos. Quito no la van a salvar nadie, Quito la vamos a salvar nosotros. Uh-huh. Si no actuamos sobre los grandes problemas que tenemos, estos se van a agravar y probablemente vamos a vivir un caos y una crisis irremediable en pocos años. Sí podemos cambiar. Creo que sí podemos hacer mucho por esta ciudad y ojalá esta ciudad pueda ser ejemplo de otras más que en el Ecuador y en Latinoamérica también están con la misma problemática. Muchas gracias, Julio. Así es, muchas gracias. Ha estado con nosotros Patricio Andara del colectivo Iniciativa Quito y hemos conversado de algunos temas. De nuestra parte, les agradecemos por esta sintonía, este programa El Derecho al Revés del colectivo Pro Derechos Humanos y Radio Casa de la Cultura del Ecuador. De quien les habla, Julio Charro, les invita a que nos permitan compartir con ustedes semana a semana, domingo a domingo, en este su espacio. Hasta siempre, amigos y amigas. El amigo es de canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos.